Coronel, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven a mí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Siboney, al arroyo de la palma pienso en ti. Siboney, de mis sueños, si no es la queja de mi voz. Siboney, entre el ruido.